aunque tropecé hoy solo arena, solo arena. Y la lluvia que me cegaba ya paró y se convirtió en luz. Cuando cambia la pisada no me pongo a cuestionar, porque antes de cambiar de nuevo nunca me lo va a avisar. No. Quien nada espera del azar.